11 y 38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Lo cierto es que estas no son las primeras lluvias del otoño que hemos tenido, con anterioridad sí que también nuestra localidad recibió pues esas precipitaciones, pero sí que ha sido en esta ocasión durante estos últimos días cuando he tenido que realizarse intervenciones por parte de los bomberos de Ubrique. De hecho, en la provincia durante este fin de semana, este puente, se han llevado a cabo 50 salidas debido a lo que se denomina el temporal en la provincia. Bomberos de los parques de Villamartín, de Arcos, de Cádiz, de San Fernando, de Sanlúcar de Jerez, de Conil, Medina del Puerto, en fin, de gran parte de la provincia, pues desde las 9 y media prácticamente de ayer y durante esta madrugada han tenido que llevar a cabo distintas salidas debido al temporal en la provincia. En nuestra localidad también el parque de bomberos de Ubrique ha tenido que atender en distintas peticiones ciudadanas en la que se solicitaba su intervención, su actuación. En concreto, una de ellas se llevaba a cabo en Grazalema y otras en nuestra localidad. Vamos a darlas a conocer y lo vamos a hacer con el responsable del Parque de Bomberos de Ubrique, con Pepe Moreno, que ya nos acompaña. Pepe Moreno, muy buenos días. Sí, Pepe, buenos días. Sí, buenos días. Ahora sí. Tenemos un pequeño problema con el sonido, ahora sí que te escuchábamos. Y bueno, pues como decíamos, distintas actuaciones, ¿no?, que se han tenido que llevar a cabo en toda la provincia, prácticamente los bomberos movilizados durante esta noche madrugada en todo Cádiz, en toda la provincia y también aquí en nuestra localidad. ¿Había alerta por el temporal? Es la primera pregunta que yo me hago, lo digo porque bueno, sí que sabíamos que estaban las lluvias ahí presentes, pero hasta tal punto de que ocasionaran desperfectos, daños o incidencias, pues no sé yo, ¿no? Alerta, no. Te puedo decir que en Villamartín, donde en nuestra comarca, el que peor parado ha salido por la población de Villamartín, que entró el sábado de madrugada un pequeño tornado por una de las barriadas y levantó techo todos los depósitos de agua que están en los tejados de estos de 1.000 litros, de 500 litros, sí. Pues algunos de ellos, más de 5, lo arrancó de la estructura y lo tiró a los ojos de patio de la vivienda y hizo destrozos en lo que son tejados, en mamparas, todas las techumbres de los ojos de patio y todas las estructuras metálicas que hay en las viviendas de, pues todo eso volaron en una barriada en concreto, que fue un pequeño tornado que entró por un lado y salió en dirección a Puerto Serrano. En Puerto Serrano, la gasolinera de Puerto Serrano, pues también levantó todo lo que es la techumbre y el tejado, ¿Y esto ocurrió? En Ubrique, pues en Ubrique hemos estado muy, la verdad que muy tranquilos. Hemos tenido pues la intervención, como siempre, de limpieza, lo que es el sábado de madrugada, la limpieza de la calle de Alcantarilla, la calle San Martín, en concreto el arroyo de Ubrique el Alto, ¿no? Pues una limpieza. Luego hubo más tarde, también de madrugada, un problemilla con un camión de la limpieza de biorreciclaje que reventó un latiguillo de aceite hidráulico y tuvimos que ir pues a limpiar la calzada y a echarle cerrín para que no resbalara con el aceite del líquido hidráulico que había derramado. Y luego, pues esta madrugada, la madrugada de hoy, pues aproximadamente cuando cayó a las 2 de la madrugada, estaba cayendo fuerte, pues nos avisaron a la calle Curtidores, que también una alcantarilla no estaba tragando bien y estaba inundando lo que es toda la calle de Curtidores. Salió el servicio y se solucionó el problemilla. Vamos, en Ubrique no había muchos daños ni muchos problemas este fin de semana. En Grazalema también, el mismo domingo, pues se salió a Grazalema con el viento, pues un árbol rompió lo que es el tronco del árbol y arrancó la raíz del árbol y volcó el árbol hacia un vehículo que estaba estacionado. Y entonces pues se fue a retirar todo lo que todo lo que es la rama y cortar y trocear el árbol que estaba sobre el vehículo. Esas han sido las cuatro actuaciones que se han llevado a cabo durante este puente en nuestra localidad, por parte de los bomberos de Ubrique, tanto en nuestra localidad como en Grazalema, ¿no? El domingo, sí, exactamente. El domingo también tuvimos que enviar a Villamartín y a Puerto Serrano, pues ya digo, el camión escala para recoger toda la chapa y todo lo que estaba colgando en los tejados, ¿no? En el cuartel de la Guardia Civil de la Comandancia de Villamartín también algunas tejas y árboles que tumbó, pues también tuvimos que sanearlo y todo, vamos, tuvimos varias salidas, pero ya digo que fue más concretamente entre Villamartín y Puerto Serrano que lo que es Ubrique, la sierra y los demás pueblos, pues no hubo nada. O sea que, aparte de las actuaciones de aquí en Ubrique, colaborar también, ¿no?, con los efectivos de otras vecinas poblaciones. Con los efectivos del Parque Villamartín, exactamente. Sí. Bueno, pues por entrar un poco en detalle, me decías que era un tornado, ¿no?, que pasó el sábado. ¿Esto fue por la noche, de madrugada? Por la madrugada. Un pequeño tornado que entró en concreto por una barriada, en concreto la barriada Cerro Pedrito, aquí en Villamartín, para que todo el mundo nos situemos por la parte del cementerio. Vale. La parte del cementerio entró por ahí un pequeño tornado y todo lo que era la chapa y voladizo y tejado, pues lo levantó. Sí. O sea que fue Y la demás barriada, pues en Villamartín, pues no notaron nada, no pasó nada. Hombre, eso, fue algo considerable, ¿no?, teniendo en cuenta que pues provocó esos destrozos importantes también para los vecinos, ¿no?, arrancando depósitos de agua incluso. Yo estoy, en concreto estoy hoy en Villamartín haciendo valoraciones de los servicios que se hizo y eso, y los propios compañeros que intervinieron, pues hubo familias, personas mayores, que el depósito de agua, que de 1.000 litros, pues cuando eso lo arranca un temporal, pues a las 2 de la madrugada, pues imagínate el golpe tan fuerte y le rompió ventanas, le rompió todo y personas mayores. Pues claro. Allí esa noche se la atendió y estuvieron aquí en 10 minutos, 10, 15 llamadas. Claro. De diferentes sitios, de diferentes viviendas. Entonces, el jefe de parque de Villamartín fue coordinando un poco el tema, priorizando la más gravedad, atender rápidamente, ¿eh? Y entonces, pues, bien, salió bastante bien y nada. ¿Cuántas llamadas, más o menos, dice que se hicieron? Tuvieron sobre unas 20-25 llamadas entre Villamartín y Puerto Serrano. Y todo eso en un periodo corto de tiempo, que es lo que duró el paso del tornado. Eso fue entre la madrugada del domingo, del sábado hacia el domingo, y el propio domingo a las 7 de la tarde, pues también le salió ardiendo por un cable una nave aquí en Villamartín, que lo pudieron coger en conato, no salió ardiendo nada más que el cableado, ¿no? Pero que sea consecuencia del temporal. Menudo puentecito, ¿no? Sí. Para Villamartín en este caso, ¿no? Sí. Entre una cosa y otra, en fin, sí que es una situación sin duda preocupante, ¿no? Sobre todo para aquellos vecinos que se han visto dañadas sus hogares con estos desperfectos. Yo bueno, ya esto ya más a título personal, pero imagino que los seguros tendrán que actuar aquí, ¿no? Porque claro, es un tornado ahí, lo que pasó por allí. Exactamente. Ahí, pero yo qué sé, yo lo digo, muchas veces decimos nosotros los seguros, pero es que muchas veces cuando va a las casas de familia y pregunta, ¿usted tiene seguro? No tiene. Y los pobres, y los pobres mayores, todavía hay gente y familia que es que no lo contratan, no lo tiene. Claro. Entonces, pues ya el ayuntamiento, muchas veces, pues a través del ayuntamiento se le intenta de ayudar lo que se pueda. Claro. Bueno, digo porque los seguros siempre, a ver, hay que justificarlo todo muy bien y tenerlo todo bastante controlado, pero en el caso de un tornado eso ya es algo más que evidente, ¿no? Tienen que responder. Sí. Ahí no hay problema porque si el seguro te pasa siempre al seguro de compensaciones, el consorcio de compensaciones, y entonces pues se hace cargo y estando todo especificado y todo con, vamos, que todas las fuerzas de seguridad, tanto claro, policía local, guardia civil y bomberos estuvieron allí porque vieron lo que hubo y que fue una zona en concreto. Claro, pidiendo simplemente, no sé si se puede pedir copia del informe policial o de los bomberos, ¿no?, de lo desperfecto. No, a través de los juzgados. O sea, a través de juzgados sí lo piden y ellos lo facilitan. Claro, o sea que no, que bastante, es el caso bastante fácil de demostrar, ¿no? Exactamente. Bueno, esto pasó en Villamartín, también afectó a Puerto Serrano y tuvo que acudir los bomberos de Ubrique a colaborar también, ¿no?, para intentar ayudar a los vecinos de Villamartín. Con el camión escala que tenemos, pues facilitar todo el trabajo de altura, porque, bueno, los bomberos cuando no hemos tenido esa herramienta, pues siempre hemos estado con una escalera amarrado con cuerdas, claro, pero ya que lo tenemos hay que utilizarlo y Ubrique está para eso, ¿no?, para mandar las herramientas que hagan falta al parque que lo necesite de aquí de la comarca. Claro, porque el camión escala de los bomberos es un camión que tiene una escalera, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso aquí en la zona de la sierra, ¿quién dispone? ¿Qué parque tiene este tipo Ubrique, de material? Ubrique, nada más. Ubrique lo tenemos centralizado en Ubrique y de Ubrique pues nos desplazamos a cualquier población que siempre que pues, el camión pueda entrar y podamos trabajar, porque el camión tiene que sacar una zanca, hay que estabilizarlo antes de que desplegue la escalera, porque también, y entonces en Ubrique, en concreto en Ubrique, hay calles que no, y barriadas que nosotros no podemos mandar el camión, claro, porque no entra. Claro, tiene unas dimensiones grandes. Este es el camión que, para que todo el mundo conozca, colabora también aquí con los servicios de vegetación de parques y jardines, ¿no? En las podas. Cuando no hay urgencia y el ayuntamiento, a través de parques y jardines, pues me solicitan una colaboración con parques y jardines, nosotros sin problema no ponemos ninguna, al revés. Lo que vamos con ellos, vamos en plan de práctica, porque hacemos práctica de manejo de la escala y también práctica de corte, ¿no? De corte de motosierra. Claro. Y entonces vamos como una práctica, un día de práctica, por el exterior del parque. Y eso un poco también es lo que tuvisteis que llevar a cabo en Grazalema. Hombre, no con el camión de escala, porque no era necesario. Porque ya estaba volcado el árbol, exactamente. Pero también hubo que retirar un árbol de del vehículo, que se había quedado justo encima del vehículo, ¿no? Encima. Es que yo creo que me han comentado algo que la prensa viene. Sí, vi una foto. Bueno, pues eso es lo que ha habido, ¿sí? Por entrar un poco más en detalle, ¿no?, en este tema, en Grazalema, como decíamos, la retirada de ese árbol estaba en la calle San José, tengo yo por aquí apuntado. Sí. Y fue a las 10:30 la actuación, ¿no? Efectivamente, sí, sobre esa hora, sí. Jornada del sábado, entonces. Cuando se tuvo que retirar, bueno, prácticamente simplemente acudir los bomberos, retirar el árbol y poco más. No sé si hubo daños en el vehículo, porque el árbol no era tampoco de... El vehículo dañó el árbol harto. Las lunas partían, sí, el techo todo hundido y el capó. Claro, y esto fue por la fuerza del viento y la caída, porque realmente... También por la blandura del terreno. Hay árboles que tienen las raíces muy superficial y cuando se emblandece el terreno y un poco de viento, pues ya está el árbol volcado. También queda ahí esa actuación, ¿no?, en Grazalema. Y en nuestra localidad, pues las actuaciones que tuvieron que llevar a cabo los bomberos son las habituales cuando llega la lluvia y a lo mejor hay que, pues limpiar lo que es el alcantarillado, ¿no? Exactamente. No ha habido más problemas ni nada más. Calle San Martín, limpieza del alcantarillado por Ubrique el Alto. Marroquinero esta madrugada. Marroquinero, no, perdón. Curtidores. Curtidores. Que también pues prácticamente lo mismo, yo imagino que aquí los vecinos son los que avisan, ¿puede ser? Sí, o los vecinos o cuando yo me imagino que cuando es bastante de madrugada la propia policía local, que es la que está haciendo la guardia, patrulla por las calles y eso, pues la que ven, observan las anomalías, ¿no? Claro. Pues en la calle Curtidore y en la calle San Martín, por tanto, limpieza de desalcantarillado porque podía provocar problemas de inundaciones en la vía pública. Exactamente. Pues poco más, Pepe, yo no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión. No, nada más. Esta fecha, pues mira, pues la verdad que dentro de los litros que han caído por una zona y por un río se esperaba algunos litros más, pero por lo visto no, por lo visto... no descargó lo que estaban descargando en Arco, todo el peso se lo ha llevado Arco Estera, Villamartín y Puerto Serrano. Por esta parte, por aquí, ha cogido la tormenta fuerte, sí. Y es donde ha descargado bastante litro. ¿Cuánto ha caído en Ubrique? En Ubrique, me lo estaban comentando esta mañana. Sí. Pero no llegó lo que es el sábado, la noche concreta del sábado, no llegó a 30 litros. Y en Villamartín, que estoy por aquí, me están comentando de 50 para arriba. Claro, una diferencia. Normalmente es al revés, ¿no? claro. Es que al revés, pero últimamente están entrando las tormentas por aquí. Y bueno... está subiendo más, la verdad que está subiendo más por aquí por la campiña que por la sierra. Bueno, pues al menos las actuaciones fueron leves las que se tuvieron que llevar a cabo en nuestra localidad, nada que ver con sí que esa intervención en Villamartín y Puerto Serrano, sobre todo por el pase, ¿no?, de ese pequeño tornado, ¿no?, que afectó sobre todo una barriada de la vecina localidad de Villamartín. Y en principio, bueno, pues nos quedamos con toda esa información, ¿no?, que nos llega por parte de la actuación de los bomberos durante este puente. Han estado bastante moviditos, ¿no?, se puede decir, pendientes del tiempo, pendientes sobre todo de ese temporal de lluvia y de lo que ocurría, más que nada, en poblaciones vecinas, desde luego. Pepe Moreno, responsable del Parque Local de Bomberos, muchas gracias por acompañarnos y, como siempre, por informarnos aquí en la mañana de Radio Briqué. Pues nada, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.